Vamos a hablar con Fabio Pierdominici, que es dirigente del Sindicato del Petróleo, el Gas y el Biocombustible de Bahía Blanca. Fabio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, acá estamos. Bueno, han vuelto a plantear la necesidad de mejorar la seguridad y los controles en la planta de Refipampa en 25 de mayo. No es nuevo esto, pero contanos de qué se trata en este momento lo que están pidiendo. Y en el transcurso de la semana pasada hubo tres siniestros consecutivos. Cuando hablamos de siniestro es con presencia de fuego en un ambiente de una refinería y con desvíos que habían sido planteados por nota por este sindicato con anterioridad. Y la verdad que la lechuza y la bola de cristal no la tenemos, pero sí tenemos 30 años de experiencia en refinería y la empresa sistemáticamente viene desoyendo las ideas o las consejos que le va dando, porque para nosotros prioridad por encima de cualquier cosa está la integridad y salud de nuestros compañeros trabajadores. Obvio. Y más allá de la empresa, pero ahora por supuesto que volvemos sobre la empresa, digo, ¿qué organismo estatal están esperando que también haga lo que tiene que hacer? En el día de mañana, entiendo, va a haber una inspección dada por la Secretaría de Trabajo. Nosotros ya habíamos presentado notas denunciando estas situaciones. Bueno, a posteriori de los eventos se paró la planta y nosotros antes de la puesta en marcha estamos pidiendo una revisión íntegra porque tiene algunos puntos débiles la compañía todavía, esa refinería, la cual le estamos pidiendo, entendemos que algunas cuestiones llevan tiempo en remediar, pero tampoco se nos ha presentado un cronograma de obra y mejoras para solucionar esos temas. Esperemos que lo hagan ante la inspección de la Secretaría de Trabajo. Bien. ¿Me podés describir, ya sé que puede ser una cuestión muy técnica, pero qué siniestros hubo exactamente, qué fue lo que pasó, si hubo lesionados o si pudo ser peor? Algunos asociados a falta de mantenimiento, otros a apresuramientos y falta de protocolos al momento de desarrollar las tareas, digamos, venían con una operación dificultosa de la planta por un intercambiador, es algo que pasa calor entre un producto y otro, y bueno, eso estaba tapado, lo que hace levantar presión. No esperaron para destaparlo, lo abrieron, pero no esperaron ni inertizaron de la forma adecuada, con lo cual al sacar la tapa, ustedes saben que la nafta es inflamable a temperatura ambiente, cualquier cuestión puede hacerla encender, y nada, abrieron la tapa cuando todavía estaba caliente, con lo cual eso incrementa la posibilidad de que se prenda sola, digamos, una autoignición, y se prendió fuego cuando estaban sacando la tapa. Ese fue uno de los siniestros. Después una vinculación de efluentes al sistema eléctrico, lo cual ante un calentamiento o algún contacto del sistema eléctrico provocó también un incendio en una cámara de inspección y después un siniestro en un laboratorio. ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras tiene Refipampa en ese lugar? Y entre todo, no sabría calcularte el personal fuera de convenio. Personal escalafonado, estamos hablando de 60, 70 trabajadores. Bien. Y tienen... Le digo 60, 70 porque hay algunos que están afiliados a nuestro sindicato y otros al de Río Negro. Claro, sí, sí. Digo, ¿tienen expectativa de que esto sea atendido? Porque tal como vos reflejabas, e incluso lo hemos tratado acá en otras conversaciones, esto se viene repitiendo de manera recurrente, ya es casi sistemático y no hay una solución definitiva. ¿Tienen expectativa de que por alguna razón ahora se modifique esa conducta? Creo que va a depender más de la intervención de las inspecciones de la Secretaría de Trabajo de La Pampa y no tanto de la empresa, que no ha mostrado una buena voluntad. Es más, nos priven el ingreso cuando siempre hemos manifestado que lo que podemos aportar es eso, años de experiencia en refinería y poder... Nosotros queremos que eso funcione porque somos conscientes que para la situación actual del país y por lo que representa para el pueblo tener un lugar de 60, 70 puestos de trabajo sumado a los fuera de convenio, pongámosle 100 más los trabajos accesorios de camioneros, servicios, pueden llegar a 200 personas, es muy valioso. Con lo cual la intención nuestra es que no es que eso no funcione, sino que funcione en condiciones dignas y seguras. Bien, Fabio... Pero no hemos encontrado eco en la empresa... Claro, te entiendo. ...de atender a esto. Es momento de que el Estado le ponga el cascabel al gato, vamos a decirlo así. Tal cual. Fabio, estamos hablando con Fabio Pierdominici, que es parte del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca. Fabio, te decía, después de la sanción del regreso del impuesto a las ganancias para el sector trabajador, vino la reglamentación y hay ya algunos sectores que han dicho que esa reglamentación incluso empeora las condiciones respecto de lo que existía antes en los años previos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué impacto va a tener en el sector? Bueno, nosotros hemos hecho presentaciones judiciales y hoy por hoy estamos en conciliación obligatoria porque habíamos iniciado medida de fuerza. Nosotros en ningún momento hemos pedido, para que tengan claro, los petroleros siempre tributaron y tributaron mucho. Y no, en esta ocasión no era que decíamos dejar de tributar, sin mantener un status quo. La reglamentación, la verdad, que generó trabajadores del petróleo de primera y de segunda. Fueron exceptuados algunos ítems de convenio la gente de pozo y no así el personal de refinería o depósito de combustible, como si no fuese una actividad integrada y no hubiese necesidad de uno hacia el otro para poder producir. Nosotros lo que reclamamos es si nosotros teníamos algún concepto que están relacionados no tanto a la ganancia, sino a contraprestaciones del trabajador, o sea, más sacrificio del trabajador para ganar eso, que venían estando aceptados con anterioridad, que esos ítems se mantengan. No se atendió esto en la reglamentación, por lo cual hoy estamos en conciliación obligatoria y hemos hecho una presentación judicial denunciando esa discriminación dentro de la actividad. Bien, y tengo una consulta más. Bueno, fue un tema de debate. Finalmente YPF decidió hacer su inversión de la planta de GNL en la provincia de Río Negro. Hay sectores que consideran que fue una decisión técnica, otros que plantean que es eminentemente político. ¿Cuál es la mirada del sindicato? Mirá, no tengo, o sea, todo trascendido lo que he podido ver por los medios. No tengo información de primera mano de la evaluación técnica ni de los detalles técnicos como para determinar eso. Entiendo también por los trascendidos que hubo un mal manejo de la situación, pero bueno, ya te digo, no tengo la información como para hacer un juicio de valor que sea valedero, digamos. Bien, pero sí te pregunto, cuando decís... O sea, como bahiense, por supuesto, claro, que te duele y que uno te diga corazoncito para que la inversión venga a la ciudad de Blanca, donde tiene un puerto verdaderamente funcional y un puerto moderno, pero bueno, más que eso, sentir que sí, bueno, hubiese sido un impacto muy grande para la economía de la ciudad y que uno hubiese anhelado que se instalen en la ciudad de Blanca, pero después están los objetivos, ya te digo, los criterios objetivos que yo no los pude evaluar porque no cuento con la información para darte una opinión al respecto. Pero sí te pregunto, agarrándome de tus palabras, digamos, vos decís que hubo un mal manejo, ¿te referís a lo que hizo el gobierno nacional? Me parece a lo que dilación hizo en el tiempo de respuesta. Ajá. No lo puedo decir en nivel local porque el intendente local se manifestó a sobre la necesidad de adherirse a algún sistema especial incentivo para la industria, o rígido, como lo quiera llamar, sí. Creo que sí hubo más demora a nivel provincial. Bien, bien. Fabio, te agradecemos el contacto y si quieres agregar algo más, te escuchamos. Nada, llamar a reflexionar a la empresa de que a esto que te manifestaba, que los trabajadores ni el sindicato tienen intenciones de que la refinería no funcione y prospere, lo que sí exigimos de que se haga en forma segura, salvaguardando tanto la seguridad, el medio ambiente y la vida de nuestros compañeros trabajadores. Gracias de vuelta. Gracias a vos, hasta luego. Fabio Pierdominici, dirigente del Sindicato del Petróleo, el Gas y el Biocombustible de Bahía Blanca, planteando varios temas, pero sobre todo la necesidad de que el Estado provincial controle a Refipampa porque ya se vienen haciendo múltiples denuncias por irregularidades, anomalías y siniestros que están ocurriendo de manera sistemática. Esto es Periodismo Turno Mañana. Periodismo Turno Mañana. El despertar informativo de Radio Kermés. Novena temporada. El rock, el folclore y la cumbia. El tango, la milonga y el cuarteto. El pampa pop, la electrónica, el candombe. En Radio Kermés suena música para todos, todas y todos. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.